se le puede ver. Ilusionada ante el amor que ha pensado tener. Dibujando corazones se pasan los días, esperando suene el teléfono para que alegre su vida. Pero olvidado en su vida un detalle importante, y es seguir dirección de Dios antes de enamorarse. No está mal pensar en el amor. Que la desobediencia la ha llevado a sufrir, que no.